Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3 con un minuto de la tarde. Y esto es Biblioteca Viva, señores, el espacio radial de la lectura. Recordamos que este es el programa institucional de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Reinaldo Iturriza. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General, Manuel Lazo. En la Coordinación de Programación, Randolph Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Bracci en la Coordinación Web y en el Control del Estudio, Iván MacGregor. Así es, la dirección y producción general de la Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y como siempre y todos los miércoles para ustedes hablamos Marilyn Mariño, Vladimir Quintana y Fabiola Cecín. Bueno, y hoy estamos rodeados de un gentío aquí en el estudio, ¿no? Esto está más lleno que los estadios porque ya empezó el béisbol y ya se siente ese calorcito, pero no del béisbol, sino las navidades. También. O sea, cuando empieza el béisbol ya empieza a bajar Pacheco, ya uno empieza a buscar su saquito, su buena cobijita, pero el béisbol, los grandes rivales se enfrentaron ayer. ¡Leo! Claro. Perdieron él ayer. Él se está burlando de mí. Perdieron ayer con sus eternos rivales. Mira, desde acá quiero mandarle un saludo muy especial a las compañeras en la asistencia de producción, Katherine López, Astrid Pérez y dos compañeros que se integran a nuestro equipo de trabajo, Jesús Rojas y Alexis Rojas, pasante de la Universidad Católica Santa Rosa. Entonces, bienvenido a nuestro grupo Biblioteca Viva y ellos están allá desde la oficina sintonizando porque es que aquí no cabe más nadie. Esto se llenó la cosa. Bueno, la semana pasada hicimos una promesa y la estamos cumpliendo hoy. Ya dentro de poco, Fabiola va a recordarles a todos y a todos los usuarios y usuarias cuál fue esa promesa. Pero mientras tanto, hechos y acontecimientos que han marcado nuestra historia. Claro que sí, señores, y es que el 14 de octubre, el día de ayer, se estuvo conmemorando que Simón Bolívar recibió el título de Libertador de Venezuela. 15 de octubre, natalicio de Juan Vicente Bolívar y Ponte, muere Andrés Bello y Día Internacional de las Mujeres Rurales. Además de esto, Día Internacional del Bastón Blanco y Día Mundial del Lavado de Manos. 16 de octubre, el fusilado Manuel Piar, muere Rufino Blanco Fombona y Día de la Alimentación. 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y 18 de octubre, golpe de Estado contra Medina Angarita, 1945. Bueno, y como esto ya se va a poner bastante sabroso, le vamos a recordar a todas las usuarias y usuarias los puntos de contacto para que participen de este su programa. Por los teléfonos 562-7949 o 562-3953. Correo electrónico, ya te lo sabes, bibliotecavivaenradio@hotmail.com. En el Facebook tenemos bibliotecavivaenradio@hotmail.com. El Twitter, @bibliotecaviva1. La mensajería de texto, 0416-304-6337. Fabiola, devela la promesa. Así es, hoy estamos con la presencia del equipo de Cuéntame Joropo. Me gustaría presentarles al equipo. Hoy nos acompaña el profesor Eduardo Matos, director de la Fundación Joropeándolo, el profesor Oscar Márquez, docente e integrante del equipo de Cuéntame Joropo, Jaifer Márquez, que nos va a acompañar como maraquero, Jean-Pierre Márquez, que nos va a deleitar cantándonos hoy, bueno, y mi persona, Fabiola Cecín, periodista de la Red de Bibliotecas Públicas, participante del equipo de Cuéntame Joropo. Mira, y antes de comenzar, me gustaría compartir con todos los usuarios y usuarias parte de la programación que nos acompañará esta semana para tanto para Biblioteca Nacional como para su red de bibliotecas públicas. Hoy, ahorita mismo, 3 de la tarde, se inicia Conferencia Geopolítica y Guerras del Petróleo, ponente Dr. Fernando Travieso. Eso es a las 3 p.m., o sea, ya debería haber comenzado Biblioteca Nacional de Venezuela, Sala Amabilis Cordero, nivel AP4, Cuerpo de los Servicios, Parroquia Altagracia, final de la Avenida Panteón, Foro Libertador, Distrito Capital. Durante la mañana se estuvo realizando promoción del libro y la lectura y contando y creando con tío Nicolás. Para el día de mañana tienen las siguientes actividades: entre letras y canciones, lectura de poesías, declamación y canto. 2 de la tarde, Biblioteca Pública, Festival 67. También tendrán a las 3 de la tarde recital de poesías dedicado a los pueblos de América, actividad de promoción de lectura para el disfrute de la poesía y el canto. Eso va a ser en la Biblioteca Pública La Cañada a las 3 de la tarde. Y finalmente, contando y creando con tío Nicolás nuestros pueblos originarios. Esto va a ser un taller literario también se va a realizar muñecas de trapos inspiradas en nuestras etnias indígenas. 10 de la mañana, Biblioteca Pública Ruperto Lugo. Bueno, estamos completamente en vivo y aquí tenemos los compañeros ya con el 4, las maracas en la mano y el compañero ya afinando sus cuerdas vocales. Yo les sugiero, vamos a empezar ya de una, tocando en vivo y luego empezamos ya con la conversa, porque está el amigo también de Joropeándolo, que quizás nos haga una muestra de danza de joropo aquí a través de la radio y escuchemos ese sabroso zapateo con el joropo venezolano. Bueno, los amigos, pues, los micrófonos son de ustedes. Estaba yo muy tranquilo, sentado y reflexionando de qué es lo que yo iba a hacer. Tomaría una decisión que me puso de revés. ¿Verdad, mi amigo, que me puso de revés? Mi vida tomó otro rumbo, de una manera que ni yo lo sospeché. Cambié las comodidades, las barrandas y el placer, mi descanso y mi apatía, y ya van a ver por qué. Eso fue solo el comienzo, miren ahora lo que me ha de suceder. Tomaré una decisión que me puso de revés. ¿Verdad, mi amigo, que me puso de revés? Me alisté en la Fuerza Armada y con pericias ahora podrán saber toditas esas peripecias que con astucia yo afronté. Prueba física y mental que en las rayas las pasé. Estar impecable, me lo decía Raquel y todo aquel. Pulir la bota, la hebilla y hasta los dientes también. No se te olvide plancharlo y oler muy bien. Y si eso se me pasaba, ay papaito, le voy a echar un cuento a usted. 2500 flexiones y lo demás lo olvidé. Esto es solo parte de la historia que ahora le cuento a usted. ¿Qué mejor manera de empezar el programa, Fabiola? Así es, qué divino escuchar la música venezolana, ¿verdad? Bueno, yo creo que deberíamos comenzar el conversatorio de Cuéntame Joropo, porque aquí no solo se trata de tocar, sino que más allá de reivindicar nuestro pueblo venezolano con esa música tan sabrosa y parte de nuestra cultura. Entonces comencemos a contar de qué trata ese Cuéntame Joropo, porque la gente que no se ha enterado de este proyecto o que no ha podido asistir a Cuéntame Joropo, pues se interesen y se le levanten esas ganas de llegarse a los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional. Creo que se está realizando todos los días miércoles, ¿cierto? Por allí el profe me corrige, el profesor Herrera, ¿eh? Oscar Márquez, profesor Oscar Márquez. No, Maril, déjame acotar una cosa. Okay. Se tuvo que cambiar la actividad Cuéntame Joropo para los días viernes. Okay. Como para disfrutar un poco más, ya que la gente se va de fines de semana. Exacto. Y para darle un poquito como que de música a lo que es los días viernes, ¿no? De todas formas, aquí está el profesor Oscar Márquez, que él es el que está encargado, él es el investigador, conjuntamente con el profesor Luis Herrera, de la creación del cuadernillo. Hay que aclarar que Cuéntame Joropo es un cuadernillo que va a lanzar la Biblioteca Nacional para promover la lectura. Este cuadernillo lo propone el profesor Oscar Márquez y el profesor Luis Herrera. De todas formas, el que pueda aclarar esto un poco mejor, el profesor Oscar, así que adelante. Bueno, sí, buenas tardes. Cuéntame Joropo realmente tiene su origen en unas pequeñas historias de una nieta muy bella y querida que realmente se ansía ella a querer aprender por la música y surge lo que es Cuéntame una canción. Precisamente en conjunto con la Biblioteca Nacional se da la parte de Cuéntame Joropo, tomando en cuenta que estamos el año nacional del Joropo, precisamente decretado por el gobierno nacional. En líneas generales lo que se pretende es que a través de este cuadernillo promover la lectura y mediante él dar a conocer todo lo que es el Joropo en Venezuela. Con ese cuadernillo pretendemos hacer un recorrido por todas aquellas regiones del país donde se cultive el Joropo como tal. Quiero hacer la pequeña acotación de que muchas personas, cuando se le dice la palabra joropo, entienden o visualizan de una vez nada más que el joropo llanero, y en instrumentos ven un arpa, un cuatro, una maraca y por supuesto el cantante, en el mejor de los casos la bandola, ¿ves? Como instrumento acompañante. Pero resulta que el joropo está difundido en toda Venezuela, tomando características y particularidades muy propias de la región. Con el Cuéntame Joropo precisamente pretendemos mostrar al público deambulante, el público lector, que existen todas estas formas y géneros y que podemos encontrar joropo en Oriente, en Los Llanos, en el estado Miranda, inclusive en Mérida podemos encontrar joropo. Más o menos esto es lo que queremos dar a conocer, y el cuadernillo precisamente es una de nuestras herramientas. Con respecto a los días en que se está haciendo Cuéntame Joropo, sí, habíamos empezado los días miércoles en la mañana, y precisamente para tratar de aunar o encontrar más personas y que ellos se apropiaran de la idea, bueno, hicimos el cambio para el día viernes. De hecho, ese viernes, por decir de alguna manera, comenzó con una buena actividad en los espacios abiertos de UNEARTE, precisamente tratando el joropo llanero, y donde hubo una muy buena afluencia y participación de músicos de acá del Distrito Capital y de Valencia. Bueno, la amiga Fabiola, no sé si quiere completar esa parte, pues a ver. No, si quiere le damos el pase al profesor Eduardo Mato para que nos explique un poquito lo que es el joropo como tal y en el área dancística. Bueno, muy buenas tardes. En principio es importante, gracias al comentario que hizo Oscar y Fabiola, decirle que bueno, yo agradezco a la gente de la red de biblioteca por creer y confiar en este equipo de trabajo que está haciendo un trabajo, que algo que me llamó la atención es que es una forma de leer y aprender lo que es el joropo, pero de una manera amigable. O sea, es un cuento, así se llama, es una narración que es viva, ¿no? Y cada palabra que se lee en ese formato que se está haciendo todavía su compacto, va a la parte educativa, va a la parte social, va a la parte que tiene que ver con un aprendizaje directo. Y lo amigable es porque hay un juego de enseñanza, y a la final se va a hacer luego por etapas. O sea, el Cuéntame Joropo te habla en general, y luego bueno, se va a definir, porque como dijo Oscar, existen muchos joropos en Venezuela, somos divinos en eso, no, ningún otro país tiene tanta diversidad como nosotros, y también se escapa, por ejemplo, en el caso del llanero, que la gente conoce el llanero porque es más divulgado, pero nada más conocen el 6 por derecho y conocen de repente una cancioncita más que otra. Pero, por ejemplo, un San Rafael, un carnaval, por ejemplo, la interpretación que ellos hicieron ahorita, esos ritmos no se manejan a nivel popular. Ok, en la parte dancística, ya que es la que me corresponde, sí, estoy dando mi aporte, incluso cada muestra que hacemos en Cuéntame Joropo, que ahora será los viernes, hacemos bailes según el tipo de orientación o de región que estemos bailando. Si es andino, se baila andino. Si es oriental, se baila oriental. Si es guayanés, si es central. La fundación que dirijo actualmente se dedica a enseñar ya bajo otra estructura lo que es el joropo llanero, oriental y central en su primera fase. Y lo hacemos con niños desde los 4 años. Y bueno, ya tenemos gente de 60, 72, o sea que no hay límite, ¿no? Si tienes un cuerpo de 92 años y aguante y quiere bailar joropo, bienvenido es, porque joropo no es arpa y la gente lo ve muy difícil, no. Por ejemplo, el joropo central tiene cada joropo, el joropo central, el joropo oriental, el guayanés e incluso el andino, cada uno, y el llanero, tiene su forma y manera de bailar. Entonces no todo es simplemente bailar y zapateo, no, incluso en el llanero hay mucha diversidad dentro del propio llanero. Y en la parte de danza, mira, igual se está tratando de que Cuéntame Joropo, de una manera u otra, las personas visualicen o al momento de la lectura puedan imaginar realmente cómo es lo que estamos viendo, que es la orientación nuestra, que es darle el centro de formación y la parte educativa directamente a niños, niñas, adolescentes, y bueno, y para ustedes contar. Me gustaría en primera instancia saber cómo es esa experiencia con los niños. No solo la parte dancística, sino, como bien lo decías, la parte formativa. ¿Cómo es ese incentivar de inculcarle a los chamos ese sentido de pertenencia por nuestras raíces, por nuestra cultura, por nuestro patrimonio en torno al joropo? Bueno, en Caracas, si hablamos de joropo urbano, como estamos también en esa tónica, en Caracas, desde que formamos la escuela, fue muy difícil hacerlo, porque ellos tienen otros medios y tienen otras informaciones. Entonces empezamos a hacerlo bajo la vía de la muestra, porque si no se les enseña, no lo captan. Y entonces muchas escuelas, cuando llegan a la fundación que dirigimos ahí en Plaza Capuchino, creen que es danza nacionalista y que el muchacho va a bailar estilizado, porque acuérdate que la danza nacionalista es una forma de bailar, ¿okay? Que se hizo en Caracas con Yolanda Moreno, y ella tecnifica o enseña la parte de ballet, la parte de que tiene que ver con la coreografía, tiene expresión corporal, ven muchas técnicas, y eso estiliza el baile. ¿Okay? Entonces el llanero no estiliza el baile. Entonces, bajo muestras que hacemos en los colegios, hemos ido a las comunidades, hemos ido e incluso nos hemos presentado hasta en plazas. Entonces ha sido la manera de captar personas, o sea, hemos utilizado la estrategia de hacer muestras de cómo bailar joropo, y bajo esa influencia entonces los padres ven otra expectativa o ven la otra cara, y entonces ahí es donde suman o vamos haciendo la sumatoria. Incluso en Cuéntame Joropo, de un día miércoles vinieron unos niños, bueno, ya tenemos de ese Cuéntame Joropo que hicimos en la biblioteca, se incluyeron 4 niñas y 2 niños que estaban pasando en un plan vacacional, que estaban en una actividad aquí cerca de la biblioteca, son niños del Ministerio de la Cultura, que está en un plan vacacional, vieron y dijeron, wow, mi varoncito va a bailar así, sí, y mi hembrita va a bailar así, sí. Entonces, allí, es porque el sentido de pertenencia lo tenemos, lo que pasa es que por cuestiones del día a día, nosotros entramos en el subconsciente de limitar o colocar esas propias limitaciones. Pero sí hay, también es que pasa, es que, bueno, hay pocos centros de formación, la única escuela de baile de joropo llanero es la nuestra, ojalá sea como los perros calientes, ¿no? Que están uno al lado del otro. En cada esquina. En cada esquina. En Villavicencio, imagínate, hay 70 escuelas en todo Villavicencio. Y Villavicencio no es muy grande. Entonces, ojalá que hayan 80 en Caracas, 20 en Miranda, 50 aquí en Distrito Capital. Pero es una cuestión de seguir haciendo lo que estamos haciendo para seguir creciendo. Y Cuéntame Joropo va a ser una puntica de lanza. Esto quizás venga como una ayuda a este plan que tiene el Ministerio de la Cultura a través del gobierno bolivariano, que es la entrega de los 4 a las escuelas, a nuestros niños, de alguna manera influye también a fomentar y a divulgar lo que es el joropo, ¿no? En este caso sería la cuestión de la música y ustedes se encargan ya en lo que es la cuestión del baile. También hay otra cosa que nosotros como Venezuela, el país, bueno, sumamente rico más allá del petróleo, rico en su gente, rico en su cultura, tenemos algo en contra, que es su situación geográfica, somos la ventana de Latinoamérica y por ahí llega cualquier cantidad de cosas, ¿no? Ya sea por mar, aire y tierra. Y eso también atenta contra nuestra identidad nacional y ha venido atentando los medios. Acaba de decir algo bien, bien particular, ¿no? Las danzas tradicionalistas, nacionalistas, la cuestión estilista, eso atenta contra el trabajo inclusive que ustedes han venido haciendo y que mucha gente ha venido haciendo, el rescate de nuestra identidad nacional. En relación con lo del cuadernillo, ¿cómo se complementa una cosa con la otra? O sea, sería lo que dicen los teóricos por ahí, la práctica, la teoría con la práctica y la necesidad de promover la lectura. ¿Para cuándo más o menos vamos a contar con el cuadernillo? Y la segunda pregunta, para dejar a Fabiola que se extienda un poquito más, ¿qué parte de la región vamos a tener este viernes en la Biblioteca Nacional? Este día viernes vamos a tener lo que es el Cuéntame Joropo Guayanés y Andino. Vamos a tener la presencia de gente que viene de Guayana, unos docentes que el profesor Luis Herrera logró contactar. ¿El cuadernillo, profesor, se tiene pensado que va a salir más o menos para cuándo? Bueno, más o menos estamos esperando que para la última semana de noviembre, es lo que más o menos tentativamente se tiene. De todas maneras, recuerden que el cuadernillo es producto, para siendo la primera pregunta que me hizo, el cuadernillo realmente es producto de una serie de investigaciones previas que entre el profesor Luis Herrera y mi persona estuvimos haciendo, y tomando en cuenta la participación de varios invitados especiales que vinieron al Cuéntame Joropo. Esas participaciones se estuvieron grabando, se han estado escuchando, hemos estado investigando sobre ya literatura escrita al respecto y sobre, más que todo, sobre la experiencia vivida por estos músicos que han estado participando en el Cuéntame Joropo. Se ha ido construyendo. Aparte de eso, por supuesto, la parte creativa de quien han estado dándole forma al libro, como es el caso de la profesora Yanet Paz y el profesor Gustavo, no recuerdo el apellido, pero tenemos dos personas tras bastidores, uno de ellos escritor y otro investigador en este caso, que le están dando forma a la historia, de manera de que esto sea asequible tanto a niños como a adolescentes y adultos. Y a esto se le ha estado agregando la parte técnica de la investigación. Por ejemplo, el tipo de joropo que se puede encontrar en los Andes, el tipo de joropo que se puede encontrar en los Llanos, en Oriente. Y cada uno, en este sentido, va a tener, como quien dice, una presencia en cada cuadernillo. Por ejemplo, no solamente vamos a quedar en el primer cuadernillo, que es el joropo general, que inclusive trata de ver al joropo desde su aspecto social, un aspecto inclusive político, el aspecto familiar. Hay personas que se crían haciendo joropo. En el caso con el amigo Matos, si mal no recuerdo, una expresión de una de las profesoras que tuvimos la semana pasada, decía que en el Llano los niños, o mejor dicho, en el interior de la República, los niños nacían y crecían bailando joropo, que en cambio en la ciudad tenían que aprenderlo. Bien, pues estos cuadernillos, de una forma u otra, trata de explicar y dar todas esas vivencias con respecto al joropo, la parte social, la parte musical, la parte política, la parte de convivencia a nivel de la comunidad. Y trata de dar una explicación una por una, o por lo menos en la parte más básica de lo que es este Cuéntame Joropo. El cuadernillo es un complemento y una cosa va con la otra. El cuadernillo con el objetivo de difundir la lectura o propiciar la lectura. Y el tema de Cuéntame Joropo como una forma de compartir ese decreto nacional del joropo como la máxima expresión de la música venezolana. Quiero hacer una pequeña acotación, algo, ¿viste?, con respecto a ese bombardeo que tenemos a nivel general, que aproximadamente en el año 1983, tuve la oportunidad de escuchar con agrado, de que hasta ahora no lo tengo en manos, pero tuve la oportunidad de escuchar con agrado que a nivel de la organización Libro Record Guinness, se determinó que Venezuela tenía, dentro de un mismo contexto geopolítico y geográfico, la mayor cantidad de géneros musicales autóctonos propios de una zona, mayor que en Latinoamérica, mayor que en América. Eso lo determinó, habría que constatar la parte escrita y fecha en que se determinó esto. Y Venezuela tiene el récord de tener la mayor cantidad de géneros musicales dentro de un mismo contexto geográfico. Claro. Y como ciudadanos del mundo también debemos entender y promover nuestros valores culturales. Es cierto lo que tú dices, hay que buscar esa información, lo asumo como tarea, buscar el libro Guinness, pero cualquier pueblo que tú vayas en Venezuela, cualquier ciudad, nosotros vamos a encontrar una gran variedad musical ahí, y qué sabrosa, ¿no? Sí, sí. Y a veces uno le da como cosita, ¿no? Bueno, ¿y esto por qué no se escucha en otra parte? ¿Por qué se tiene aquí nada más? Y es la labor que nosotros tenemos entonces, la de difundir todos estos valores. Creo que vamos a decirle a ellos entonces que nos toquen una piecita por allí y nos expliquen de dónde viene, cuál es el género y todo eso, porque estamos ahorita en Cuéntame Joropo, estamos en una expresión ya reducida en la radio. Buenas tardes, mi nombre es Jean-Pierre Márquez. El tema que escucharon al principio del programa me pertenece, en letra, música, con arreglos del profesor Oscar Márquez. Estamos hablando de joropo, estamos haciendo música venezolana en representación. Y les vamos a hacer un pequeño obsequio, un tema un poco más suave. Realmente que también es de nuestra autoría, Ensoñación Caraqueña. Me gustaría bastante recitárselo. Hacer la acotación de que entre, independientemente de que estamos tratando la parte del joropo, ese mismo joropo como tal, o el género joropo, podemos encontrar pasajes o joropos recios, que los mismos joropos recios como tal puede haber corrido, pajarillo, chipola, y en el caso de la música llanera tiene un sinfín de nombres, que aquello parece un zoológico, y esos nombres abordan tanto temas como la naturaleza, el entorno, nombres de animales, por ejemplo, carnaval, chipola, pajarillo, quitapesares, entraderado, zumba que zumba es uno, carnaval, quirpa, hay una cantidad de nombres que si nos ponemos a contar, esto sobrepasa de los 100, pues, en este caso, y cada uno le da, al escuchar cada nombre, el músico curtido, el músico que conoce esto, automáticamente lo toca. Por ejemplo, el caso de una quirpa, que se pudiera acompañar. Un gabán. Seguir, pero entre esos géneros de la música venezolana también está el vals. El vals es algo más lento, y bueno, vamos a aprovechar este momento para la canción Ensoñación Caraqueña, en este caso. Mi bella, quien te viera renacer y hasta el fin del tiempo perpetuar tu imagen soñadora en mi ser y en tantas otras mentes conservar la luna que a tus calles dio la luz y a la tierna y enamorada serenata y en el día el rojo fuego despidió desde el tejado a la joven en la plaza ese guaire que en antaño fue frescura y ese cerro majestuoso cual guardián o el chichero que en tu realidad perdura o el patiquín majestuoso y señorial. Hoy pregonas tu progreso hacia el futuro y en tu gente las más firmes esperanzas. Qué bello es estar dentro de tus sueños, mi capital, bella y hermosa Caracas. Qué bello es estar dentro de tus sueños, mi capital, bella y hermosa Caracas. Gracias. Con esto entonces nos vamos a escuchar la promo que nos ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda,

0212-562-7949 o 0212-562-3953. De repente se enamoran de la voz que va a sonar. Yo creo que sí. Momentos. Tremenda sorpresa, y esto es en vivo y en directo. Y con tan solo mirarme me estás consumiendo toda, y con tus besos me robas la más profunda pasión, y se me torna en canción tu voz, tu aliento y tu boca. Cualquier gesto me sofoca y me abraza el corazón. Si con tan solo mirarme me estás consumiendo toda, y con tus besos me robas la más profunda pasión, y se me torna en canción tu voz, tu aliento y tu boca. Cualquier gesto me sofoca y me abraza el corazón. Y dime cómo no voy a adorarte, si es que en mi vida dejaste la huella de tu constancia. Cariño, me enseñaste a besar y contigo aprendí a amar, que en el amor no hay distancia. Y es que tienes en los labios ese amor que me apasiona, y con tu mirada roba los latidos de mi pecho. Llévate toda mi vida, solo tú tienes derecho. Bravo. Gracias. Esta es una fantasía, señores. Ahora, nosotros siempre hacemos una trivia. Y yo creo que la trivia de hoy es quién es la intérprete de esta canción. No lo vamos a decir todavía. Okay. Vamos a ver. ¿Quién es la intérprete? Lo que es importante decir, que fíjate, en este caso es lo que llamamos nosotros los llaneros un guayabo. Creo que llamamos un romance. Es la pasión, es la entrega. Por eso es que los niños, cuando escuchan estas canciones, los adultos, no lo vean como que, wow, pero ¿qué pasa allí? Qué lento. No, esto es lo que sea, esta es la parte, vamos a decirle, es como decir el bolero dentro de la música, pero en este caso es el pasaje. El bolero dentro del joropo. Dentro del joropo, exactamente. Pero la diferencia está en que el pasaje es una entrega ya con la propia naturaleza. Es como decir el despecho, como lo dicen los mexicanos. Ese despecho que el hombre se desgarra por la mujer o la mujer, igualito pasa en el llano, o sea, el sentimiento. Lo que pasa es que nosotros los llaneros, lo digo por, bueno, ya carne viva, como decía por allí, llanero, en fin, lo vivimos ya, o sea, no tenemos nada alrededor que no nos diga pasión por la naturaleza, ¿no? Desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos. Y de allí, bueno, ya cuando uno viene a la capital, se adapta. En todo caso, lo importante es que sepan que sí, es un pasaje bien interpretado por la amiga Fabiola, ¿verdad? Que yo... Descubrió la trivia. Sí. ¡No! Fabiola, quien canta la canción. No, pero en este momento Fabiola es quien está interpretando la canción. Originalmente... Yo no fui, fue Jean-Pierre. ¿Originalmente la canta? No, la trivia, ¿quién había interpretado la canción? ¡Ah, caramba! Pero, pero está despechada la amiga. Oye, oh, yeah. Mira, es válido. Esa canción es para cortarse con la cortadera de venas, pues lo que uno llama la cortadera de venas. Sí, pero para que tú veas, pero como son las cosas, el pasaje en el joropo es el elemento fundamental para bailar, para la danza. Es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, nosotros enseñamos dos cosas a nuestra gente en el joropo: a bailar pasaje, e incluso en los días martes es hora y media de pasaje. ¿Okay? Y otra cosa es que su cumpleaños tienen que haber mínimo 6 canciones llaneras. Oye, qué bien. Caramba. ¿Sabes que hay que hacer también una acotación, compañero? De que así como, tomando en cuenta tu palabra textualmente, que es como ese despecho, el pasaje del joropo, en las grabaciones se estila normalmente que las canciones recias, con velocidad, como un pajarillo, esas canciones propiamente recias, casi todas, en su mayoría, casi todas, no todas, ojo, mucho cuidado, hablan a la naturaleza, hablan del ganado, hablan de la hacienda o del hato, hablan de temas que inclusive es jocoso. Hay cantantes muy famosos que utilizan esta parte recia llanera para exponer, inclusive hacer contrapunteos con otras personas, ¿no? En el caso del pasaje como tal, como tú dices, la parte esa como de pecho, le hablan al amor, le hablan a cosas muy propias, a la amiga, a la mamá, a compañeros, y manifiestan cosas muy, muy, muy sentimentales dentro de ese corazón, pues, como quien dice. Y de eso sirve el pasaje. Pero este pasaje está dentro del contexto joropo. Claro. Bueno, hay un saber popular que reza que el llanero es del tamaño del problema que se le presente. Y yo creo que aquí habríamos que, tendríamos que cambiar el llanero por el joropo. El joropo es del tamaño del sentimiento y de la población que se le presente. Y eso, bueno, lo estamos aprendiendo aquí. Yo, en verdad, reconozco mi ignorancia. Yo no conozco mucho sobre joropo. Gracias al profesor allá Matos, que me aclaró de un principio que cada vez que uno habla de joropo, uno siempre dice, zapatealo, zapatealo. Uh-huh. No, no, bueno, aquí tenemos el pasaje que es muy sentimental, expresa los grandes sentimientos de amor, como dijo aquel gran hombre médico, ¿no? El verdadero revolucionario está impregnado de grandes sentimientos de amor, y yo creo que el verdadero llanero está impregnado de grandes sentimientos de amor, el verdadero intérprete del joropo de cualquier parte que sea de Venezuela. Porque hay una parte, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, el joropo venezolano con el que se toca en el oriente de Colombia, el de los llanos colombianos? Ok, hay algo muy particular. Concretamente, el joropo que se interpreta en los llanos colombianos es, si se quiere, muy similar, muy, muy, muy similar. Hay muy pocas cosas que la diferencian, pero eso tiene una explicación. Si nos vamos a la historia reciente pasada y bastante pasada, por decir, y discúlpese, reciente, así, disculpe, es porque precisamente en lo que tenemos hoy como frontera, los llanos de Apure y esas zonas, Villavicencio, o sea, esos llanos que están colindando con la frontera venezolana, en el pasado fueron territorio venezolano. Realmente el joropo tiene su origen en Venezuela, por circunstancias políticas, por circunstancias sociales o amañamientos, por decirlo también de otra manera, parte del territorio venezolano fue cercenado y pasó a ser parte de Colombia. Y con eso, incluyendo a sus pobladores. Entonces, muchas personas que cultivaban el joropo como tal en su inicio en Venezuela quedaron del lado colombiano. Esto sin menospreciar lo que allá se ha cultivado, lo que se ha hecho, lo que se ha desarrollado. Pero realmente el joropo tiene su origen en Venezuela y no hay mucha diferencia realmente. Que allá actualmente, inclusive hasta la indumentaria, hemos tenido, tuvimos la oportunidad de ver una fotografía y podemos nada más a simple vista identificar, oye, esta es la vestimenta utilizada en joropo, en Colombia, y esto es venezolano, inclusive la forma de bailar, que de eso sí nos puede hablar más que todo Eduardo Mato, y con respecto a la vestimenta y el baile. Pero realmente no hay mucha diferencia. Igualito se utiliza el arpa, igualito se utiliza la maraca, igualito se utiliza la bandola, y sus cantantes, bueno, son muy buenos. Son muy buenos, y los géneros o los estilos de forma de hacer joropo son muy similares. Allá también hacen festivales, al igual que se hace aquí, y es tan similar que tenemos contrapunteadores que han ganado festivales allá en Colombia y contrapunteadores colombianos que han ganado festivales aquí. Le dejo la palabra al amigo Mato para que haga una aclaratoria sobre la parte. Sí, yo te voy a decir, yo aprendí a bailar joropo más en Colombia a nivel de festival que aquí en Venezuela, pero dos cosas. Uno, en Venezuela es el único país que hay varios tipos de joropo. Y eso lo va a decir Cuéntame Joropo. Esa es una de las cosas, del objetivo, de este material. Y lo otro es que en Colombia solamente hay un tipo de joropo. ¿Ok? Entonces tenemos aquí joropo central, joropo andino, tenemos joropo oriental, tenemos joropo guayanés, tenemos joropo que le llamamos joropo el guapo. Tenemos, bueno, este muy extenso. El joropo Campo Carabobo, o sea, hay demasiado. Allá tú vas a Colombia y dice, ¿cuál es el joropo que hay aquí? El joropo llanero. El joropo llanero. El joropo llanero. Nada más, no tienen más nada. Ahora, que lo han comercializado, sí, ¿cierto? Ellos han crecido mucho, con decirte que hay, como te dije, más de 40 escuelas en Villavicencio, en Valledupar, y para usted en el Meta, bueno, ni hablar. Y crearon el llamado joropódromo, que son competencias tipo ya ampliadas de grandísimas cantidades de escuelas de joropo. Bueno, eso en sí, incluso nuestro amigo Segundo García, un festival que ganó en bandola, le dijeron que que si se iba a tocar bien joropo, y él dijo, no, joropo y todos los joropos de Venezuela. Entonces le preguntaron que cuáles son, y él hizo las interpretaciones y ellos se quedaron sorprendidos. El comején de la bandola, mi amigo Segundo García, que sé que está escuchando el programa, por eso lo menciono, porque esa anécdota la vimos allá. Bueno, el joropo de Venezuela es joropo, y Cuéntame Joropo tiene ese trabajo por hacer, que por eso es que estamos aquí, con este equipo de trabajo. Bueno, esto es lo que demuestra fehacientemente que la frontera simplemente es una línea imaginaria. Y vamos a invitar a todos y a todas las usuarias y usuarios a que vayan a una biblioteca pública y localicen un atlas de Venezuela de la época de 1820, 1817, 1830 inclusive. Y ahí le vamos a dar la razón aquí al profesor cuando decía que esa parte de Colombia que se interpreta el joropo antes pertenecía a Venezuela, pero no hay frontera que pueda eliminar o pueda dividir la cultura de los pueblos. La cultura de los pueblos es la cultura de los pueblos y eso es sagrado. Ahora, este viernes vamos a tener la muestra de joropo guayanés, joropo oriental, ¿no? No, andino y guayanés. Andino y guayanés. Ahora, una pregunta aquí con la cuestión de que me llama mucho la atención sobre el joropo guayanés y el joropo oriental. ¿Es el mismo o en la costa oriental se da un joropo? Que la máxima, digamos, la que más conozco recientemente fallecida. María Rodríguez. María Rodríguez. Y está el guayanés, ¿no? Que se toca, creo que con la bandola de cuerda metálica, ¿no? La bandola guayanesa. Bueno, ustedes son los expertos ahí, yo tengo esa duda. Bueno, aquí hay una acotación y yo quisiera aprovechar, Vladimir. Este es una en vivo y hacerle una propuesta y estando a Fabiola. Nosotros, desde que empezamos Cuéntame Joropo los miércoles en la sede de la Biblioteca Nacional, encontramos que el tiempo, inclusive hasta como que se nos fue rápido. Y entonces, se nos fue rápido en el sentido de que a pesar de que ahora es que hay joropo, una de las ideas que se dio era de que se hiciera el Cuéntame Joropo itinerante. Yo estoy encontrando en este momento este medio perfecto para hacer un Cuéntame Joropo en vivo y que nosotros podamos llevar micros de los que fueron esos espacios acá para dar esa explicación. Por ejemplo, el joropo oriental. El joropo oriental tiene la particularidad, primero se denomina golpe y estribillo. Tiene una parte que se hace en ritmo de 3x4 y otra parte que se hace a ritmo de 6x8. Por ejemplo, el 3x4. Y bajo esa tónica se canta un tema determinado, siempre acompañado por el bandolín o una cuereta, que es un acordeón, las maracas y el cantante. Después que el músico o cantante ejecuta una parte en este ritmo, enseguida para rematar cambia a 6x8. Desarrolla el joropo oriental y bajo esa última fórmula, el 6x8 termina ese joropo oriental. Esto puede ser ejecutado o acompañado por una mandolina o por un acordeón o cuereta y la maraca, por supuesto. En el caso del joropo guayanés, tiene una influencia muy marcada del joropo llanero y muchas de las formas o formas musicales o variantes musicales del joropo llanero son muy similares al joropo guayanés. ¿Cuál es la diferencia? Que allá no se utiliza arpa, pero los otros elementos, el 4 y una bandola similar a la bandola de varina o la bandola llanera, pero que tiene un doble orden de cuerda, o sea, me refiero, tiene 4 órdenes y estos son dobles, o sea, en general tiene 8 cuerdas, que pues que en este caso creo, no estoy seguro, me disculpan, pero creo que son de metal o nylon, no estoy muy claro en este sentido, me disculpan esa duda, pero el instrumento melódico es una bandola con orden de cuerdas doble, acompañado por maraca y 4 de su cantante. Si hacemos una transición, en el caso por el joropo central que nos ocupa Miranda, los valles del Tuy, vamos a encontrar de que ahí no se utiliza 4. Yo creo que es uno de los pocos géneros musicales en el cual, aparte del género del tambor, que no se utiliza 4. En el joropo central o joropo mirandino, se utiliza la expresión inclusive que es arpa, maraca y buche. O sea, es un arpa que tiene los primeros órdenes o las primeras cuerdas, las agudas, las tiene de metal, luego las cuerdas de nylon y está el cantante, que inclusive él mismo es el que toca la maraca. Muy poco he visto los casos donde está el maraquero aparte y el cantante aparte. Porque me imagino cómo serán esta gente, todos deben ganar bien matando tigres, porque solamente van 2, el arpista y el cantante, el mismo que toca las maracas. Y así vamos a encontrar otra diferencia a nivel de los joropos centrales, en el parte norte de Carabobo, y es lo que hace precisamente rico, y como dijo el amigo Matos, si en Colombia se ejecuta joropo muy similar al venezolano, bueno, no, es similar al joropo llanero, pero en el dentro del territorio venezolano tenemos como mínimo yo creo que 10 estilos de joropo. Inclusive a nosotros mismos, el caso muy particularmente de Oscar Márquez, le tocó aprender que como parte del joropo central había un estilo de joropo metido, creo que fue en Barlovento, fue que él tenía un nombre específico, no sé si lo recuerdo. El pateperro. Así se dominó, y el bajo lo hace un cajón o marímbola que tiene cuatro pestañas metálicas, el cuatro también, creo que también tenían utilizando un güiro similar al que se utiliza en la gaita, por supuesto el cuatro, y la bandola precisamente la guayanesa, y ellos tienen un estilo muy particular de joropo. Cuando se le hizo la pregunta muy concretamente, permítame recordar esa anécdota, amigo, Matus, es que cuando usted le preguntó desde cuándo existía este joropo, creo que fue la pregunta concreta, y la respuesta del compañero en ese momento que tocaba la bandola dijo, fue la siguiente, que él nació y se crió escuchando joropo allá. Y esa fue la parte que difundió. Profe, nos gustaría saber también, porque me quedó la inquietud la semana pasada, primera vez, hago la acotación, que escucho el término joropo orquestado. Joropo orquestado. Cuéntenos un poquito de eso para que los usuarios y las usuarias se enteren un poquito más de este. Da la casualidad que precisamente el Cuéntame Joropo que se hizo el día viernes pasado tenía que ver con el joropo urbano. Y el joropo urbano, según la denominación de algunos autores, no todos, es el joropo que se realizaba a nivel académico y personas que escribían joropo expresamente para que lo ejecutaran la orquesta. Yo particularmente, y es solamente una opinión, difiero un poquito de eso. Para mí el joropo urbano tiene que ver con todo aquel joropo que de una u otra manera se desarrolla precisamente en los centros urbanizados en grado superlativo. Ejemplo, sencillamente Caracas, o Maracaibo, o Valencia concretamente. O sea, el joropo está tan metido en los tuétanos del venezolano que en cualquier sitio se hace joropo. Y en las partes urbanas, de acuerdo a la idiosincrasia, inclusive hay jóvenes practicando joropo y le meten una guitarra eléctrica. En un pasado, el grupo 1, 2, 3 Fuera interpretó joropo central, conservando la esencia del joropo, pero lo interpretó con teclado, batería, bajo eléctrico. El famoso grupo 1, 2, 3 Fuera. De hecho, recuerdo una canción, oye cariño, cuando me des un consuelo, hay un consuelo, y eso se interpretó. En el caso del joropo orquestado, sencillamente lo que se ha hecho, y en aquel entonces lo hizo precisamente la banda Marcial Caracas bajo la dirección del compositor de Alma Llanera, Nubico, profesor Matos. Y discúlpenme en este caso, disculpen, pero el director de la banda Marcial Caracas, que hizo para la obra Alma Llanera, precisamente escribió partitura para que lo interpretara la banda. Y de hecho la Alma Llanera se difundió precisamente en las retretas todas las tardes, y esa banda, Marcial Caracas, interpretaba joropo. Luego, a continuación, muchas otras orquestas, se compuso el joropo Marisela para que lo interpretara esta orquesta también. Y fueron surgiendo cualquier cantidad de melodías compuestas expresamente para interpretación de orquesta. El caso actual tenemos que nuestro gran director Gustavo Dudamel ha tomado partituras y canciones populares y las ha orquestado, entre ellas una muy famosa que le ha dado, bajo la batuta de él, le ha dado la vuelta al mundo, es el caso de Pajarillo o Fuga con Pajarillo. El caso de de la Onda Nueva, Aldemar Romero, tuvo la oportunidad también de hacer Pajarillo orquestado. Y en este caso, bueno, se me había pasado el caso de Pedro Elías Gutiérrez, fue el director de la banda Marcial Caracas durante mucho tiempo, y él fue que de alguna manera u otra hizo por primera vez que las orquestas tocaran joropos, y esto se difundía mucho en las plazas de Caracas. De entonces, este joropo orquestado puede ser cualquier joropo de nuestro acervo cultural y folclórico en este ritmo de 3x4 o 6x8 que sencillamente pueda hacerse un arreglo costal y como tal ser interpretado. Ejemplo vivo en actualidad, la Sinfónica Simón Bolívar y la Orquesta Sinfónica de Venezuela bajo la batuta, en este caso con los arreglos de Gustavo Dudamel. Mire, yo creo que ese conversatorio ya casi se nos queda corto, ¿no? Yo creo que le podríamos regalar una pieza a todos los usuarios y usuarias antes de irnos, porque nos quedan poquitos minutos. Entonces, adelante. Yo quisiera, amigo Vladimir, de alguna manera, y no sé si es compromiso, que tomar en cuenta esa parte de poder hacer, aunque sea unos micros acá, de cuenta de oro, y poder viajar por, por Venezuela y tendríamos la oportunidad de ver cada uno de esos estilos de grupos para que el público lo conozca. Bueno, te tomo la palabra con lo de viajar por toda Venezuela. Ahí sí me empato con esa y bueno, vamos a hacer los micros. Pero acuérdate que el tiempo lo tenemos ya como es oro y bueno, joropeando. Un pasajito de esos joropos que se hace muchas veces en la ciudad y que grandes artistas han tomado para llevarlo a nuestro género. Un pasaje. Si un día quise cantar, era por verte reír, por querer imaginar. Esta canción la escribí solo por verte soñar, solo por verte reír. Una canción especial y que se parezca a ti. Déjame darte calor, déjame amarte, te quiero amar. Y en un sistema solar donde mi sol sea tu corazón. Sé que no soy el mejor, pero prometo hacerte feliz. Yo también sé que es dolor, también me han hecho sufrir. No digas que es igual, es diferente. Mira el otro lado de la gente, en donde voy a estar siempre presente, porque sobre el abismo hice un puente para ti. Para ti, oh, para ti. Bueno, señores, y nos acompañaron el día de hoy el compañero Eduardo Matos, el profesor Oscar Márquez, Jeffrey Márquez y Jean-Pierre Márquez. Y bueno, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. En el control del estudio nos acompañó Iván MacGregor y en la conducción del espacio Marilyn Mariño, Vladimir Quintana y Fabiola Cecín. Bueno, este viernes los esperamos a todos y a todas entonces en el Foro Libertador, ahí en la Plaza Panteón, al lado del mausoleo. Qué mejor sitio para estar joropeando. Se les quiere y de gratis. Sigue la ruta de El Tren de la Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Cada día una nueva parada cultural. Thank you.